siete principios bíblicos de prosperidad y bienestar. Capítulo 2. Primer principio. Reconocer a Dios. Hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Primera de Crónicas 28:9. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes. Y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Isaías 31:1. ¿Cuántas veces, cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, especialmente económicos y de salud, acudimos a alguien para solicitar su ayuda? Alguien que pensamos que tiene la capacidad de sacarnos del problema. Empresas, amigos o familiares que parecen tener los recursos o influencia suficientes para ayudarnos. Otras veces más, pensamos que nosotros mismos podemos vivir por nuestros propios recursos, por nuestra gran inteligencia, conocimientos y estudios avanzados, o nuestra vigorosa juventud. Proverbios 3 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Confianza en el Eterno, no en lo pasajero. Ponemos toda nuestra confianza en nuestro empleo, en nuestros ahorros, en nuestros padres, en nuestras influencias, y nuestra tranquilidad, seguridad e inseguridad está en todo eso. Y cuando no lo tenemos, nos sentimos infelices e incompletos. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Proverbios 13:7. Estamos tan acostumbrados a tener cosas materiales, dinero, casa, ropa, carro, que pensamos que el no tenerlas nos hace menos valiosos y nos sentimos inseguros y desdichados. Las riquezas y la honra están conmigo. Sólidas riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Proverbios 8:17-19. Cuando Dios da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, empieza con estas palabras: Yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 20:2. ¿Dios necesita presentarse? No, Él no depende de nuestro reconocimiento. Él no necesitaba presentarse, pero sabía que nosotros sí lo necesitaríamos y que reconocerlo es lo primero que tenemos y necesitamos hacer si queremos librarnos de cualquier circunstancia adversa y también para que Él sea nuestro sustentador y no nos falte nada. No importa si a nuestro alrededor hay un desierto lleno de incertidumbre. Y por eso los primeros mandamientos se refieren a ese reconocimiento del Dios Todopoderoso, único, creador de los cielos y la tierra, omnipotente y nuestro sustentador. Reconocimiento de todos en el hogar. Bendición por generaciones. Es nuestra obligación enseñar a nuestros hijos de quién dependemos y quién es nuestro sustentador en la abundancia y en la necesidad, para que en el hogar nunca falte la bendición por generaciones. pequeños y grandes, debemos reconocimiento a quien nos da la vida y nuestro alimento material y espiritual. Escucha, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6:2. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer estas riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Deuteronomio 8, 11 al 20. Reconocer al único Dios verdadero, su existencia y nuestra completa dependencia de Él, nuestro Creador y único proveedor de todo, es el primer principio que debemos asegurar en nuestro corazón y nuestra mente, y depositar toda nuestra confianza en Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Reconocer a Jehová nuestro Dios y Padre Celestial es el primer principio de prosperidad que debemos entender para que haya siempre en nuestros hogares prosperidad y bienestar. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lucas 12:30. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primera de Crónicas 28:9. Si te encuentras en momentos de prosperidad en estos momentos, pero quieres que esa prosperidad sea duradera y tengas sin fin de bendiciones, o te encuentres en momentos muy difíciles, en necesidad, no te equivoques. El primer paso que tienes que seguir es reconocer a Dios, tu Creador y tu Sustentador, para que esa prosperidad vaya acompañada de confianza, felicidad y paz duradera. Que el Señor te bendiga. Amén.